la doctrina social de la Iglesia y el proceso moderno de oposición al pensamiento tradicional católico, tratando de analizar la dimensión histórica y la realidad de la crisis que el magisterio auténtico de la Iglesia ha reiteradamente señalado. Un fuerte aplauso para el doctor Verdera. Como decía, buenos días, ¿no? Como decía mi maestro Castellani, el padre Castellani, está mal aplaudir de entrada, porque no saben si quien va a hablar puede llegar a hilvanar una serie de pavadas y una serie de errores. O sea que espera al final si no comete algún error. Bueno, invitado por el padre Andrés a participar en esta segunda jornada de formación católica para estudiantes universitarios, había sido invitado el año para las primeras, pero me invitaron tarde, ya tenía todo programado, las vacaciones con la familia y no pude venir, lo lamenté, pero no pude venir. Se presentó de entrada un primer problema. En mis ya demasiados largos años de experiencia como docente universitario y como expositor de los cursos de cultura católica, me dan un cierto aval, dentro de mis modestas posibilidades, a afirmar que cada vez que me tocó exponer sobre el tema de la educación, he advertido que existe un total desconocimiento del tema, en especial en lo que hace a la universidad. Y sobre todo, puesto es el tema de hoy, a la Universidad Argentina. Este convencimiento mío propio se ve avalado, a su vez, por la experiencia de reconocidos maestros universitarios argentinos y católicos, con los cuales comparto modestamente esta visión. Pienso ahora en nuestro querido Monseñor De Risi, alma mater, creador de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Pienso en un mendocino, en el doctor Ruiz Sánchez, que ya no está con nosotros, está en la gloria. Pienso en el doctor Francisco Bocos, pienso en el padre Alfredo Sáenz, pienso en mi querido y valiente amigo Antonio Caponeto, pienso en el ingeniero Ricardo de la Torre, pienso en el inolvidable profesor licenciado Cayetano Licciardo, pienso en quien fue mi maestro y director también cuando le tocó ser ministro de Educación, el doctor Yerena Mareo. Y pienso fundamentalmente en aquel que es mi tercer padre, Dios Padre Creador, que me dio el ser, mi padre biológico, el comandante mayor de Gendarmería, José Alberto Verdera, que espero la gloria del Señor, y el padre Castellani. Tengo la suerte de que me tomó a la edad de ustedes, y más chico quizá de ustedes, tenía 12, 13, 14 años, cuando tuve la gracia de conocer al padre Castellani. Todos ellos han contribuido con esfuerzo y sin duda con real sacrificio a analizar, diagnosticar y sobre todo a buscar soluciones válidas para el problema educativo argentino. En primer lugar, ¿de dónde proviene este desconocimiento de la realidad de la educación argentina? Hoy, sujetos a las limitaciones del tiempo, vamos a esbozar una respuesta que en la hora presente, y sobre todo para ustedes, algunos próximos a ingresar a la universidad, otros sufriendo la actual situación universitaria, sufriéndola. Ayer escuchaba a uno de los jóvenes hacer una pregunta al padre Clarey, si no me equivoco, sobre el problema que había que se encontraba en la universidad y que sufría, lo estaba sufriendo y lo expresó con toda claridad. Lo estaba sufriendo. Pues bien, esbozar una respuesta a esta problemática. ¿Por qué esta etapa, jóvenes, universitaria, es maravillosa? Es una etapa de la vida que ustedes van a afincarse en lo que van a hacer el resto de su vida. Van a afincarse en esa, van a adquirir, por así decirlo, un completamiento, una plenificación de su ser. Es una etapa hermosa. Por eso, quienes los traicionan a ustedes en esta etapa, quienes asesinan las auténticas vocaciones, quienes no cumplen con la obligación de hacerlos universitarios, universales, para poder marcarse la realidad de vuestra singularidad, están citando a Cristo, siendo de aquellos que son más temibles los que asesinan el cuerpo, porque buscan asesinar vuestras almas. Se ha señalado con agudeza que estamos ante un colapso de la educación. El término, la etimología, hoy tantas veces abandonada a pesar del formidable nominalismo reinante, como señalaba el padre Claret, a pesar del formidable abandono del ser, como señalaba también el otro expositor, hoy, a pesar de este, reitero, nominalismo, los términos están vaciados de contenido, y sin embargo hay que volver a los términos. No olvidemos que fue el Señor que nos dio, al crearnos a imagen y semejanza suya, nos dio nada más ni nada menos que un señorío que comienza por la posibilidad que nos dio a nosotros de designar, de nominar a las cosas. Ahí comienza el auténtico señorío. Pero en esa nominación se involucra necesariamente a posteriori y después una obligación de fidelidad a lo nominado, a lo determinado. Cuando nosotros utilizamos esa maravillosa don que nos permite expresar nuestra inteligencia del lenguaje, esa posibilidad de comunicarnos, esa posibilidad de hacernos uno con el otro, nos da una tarea infinitamente divina, nos da una tarea, por así decirlo, maravillosa. Pues bien, el término colapso, atribuido al problema educativo y universitario en especial, nunca más bien aplicado. ¿Qué significa etimológicamente? Viene del es participio pasado de calabi, que significa caer, arruinarse, perder su originalidad. Es una falsificación del contenido. Una de las grandes estrategias de la subversión ideológica en materia educativa y en general, y en particular en materia educativa, que hoy estamos padeciendo. Pero también en su asesión médica, específicamente médica, el término colapso nos designa algo que sirve para que podamos adentrarnos en este esbozo de la problemática de la situación educativa argentina. Desde el punto de vista médico, la definición hace referencia, a la condición realmente patológica. Vean ustedes, se encuentra en un estado de postración por la deficiencia manifiesta de los centros nerviosos estimuladores de la cultura, de la cual la educación es una consecuencia necesaria. Además, como ha perdido su esencialidad original, está enfermo, necesita ser sanado, necesita sanación. Entonces, la educación enferma debe ser restituida, y esa restitución es la sanación, una tarea auténticamente de universitarios. Pues bien, para sanar, para corregir una enfermedad, ¿qué es necesario? Un correcto diagnóstico de la enfermedad. Si no doy un correcto diagnóstico de la enfermedad, únicamente por casualidad y nunca por causalidad, podré dar la adecuada respuesta a ese defecto, a esa enfermedad que exige su sanación. Situándonos en el campo de los estudios superiores, de los estudios universitarios, ¿cuál es el común denominador que advertimos en todos los analistas, psicopedagogos, psicólogos sociales, centros de gabinetes, psicopedagogios? ¿Cuál es el común denominador que encontramos de esto que se denomina colapso o crisis, si quieren ustedes, universitaria? Yo decía que siempre me resultaba problemático. ¿Por qué? Porque todos los análisis de la crisis universitaria no van al problema sustancial de fondo. Jamás aparecen las verdaderas causas siempre se centran en los efectos. ¿Es esto ceguera? ¿O hay como trasfondo una intencionalidad ideológica que procura precisamente el ocultamiento de la auténtica verdad, dicho de otro término, de la auténtica realidad de la educación? A lo largo de muchos años, miles de pretextos han servido para que la Universidad Argentina, como nos enseñaba Francisco Bocos en su libro, que todo cobra una maravillosa actualidad, El problema universitario y el movimiento reformista, allá del 1918 en Córdoba, nos decía Bocos, escribe Bocos, la Universidad Argentina vive en estado de perpetuo conflicto, cuando no en total subversión o anarquía. ¿Por qué vive en estado de perpetuo conflicto o en estado de subversión o anarquía la Universidad Argentina? En una entrevista al rector de la UCA, Guillermo Jain Echeverri, de febrero del año 2004, ¿qué expresaba ese rector de la UBA? Perdón, dije de la UCA, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué expresaba? Cito textualmente: la falla en la educación está en lo básico, falta habilidad para comprender textos y para hacer abstracciones. ¿Cómo se supera esto? Para salir de la crisis es clave aumentar fuertemente la inversión económica, la inversión financiera. Más adelante, añadía, viene disminuyendo el nivel académico de los que llegan a primer año de la UBA. Es evidente la caída del rendimiento de los jóvenes. Ellos no son los culpables, sino las víctimas de esta situación, y algún día lo van a reclamar. Reconocí a continuación que el deber secundario, del nivel secundario, era el problema más grave, ya que, cito, no se sabe bien para qué está el secundario argentino, la escuela media, no se sabe, no sirve para el trabajo ni para la universidad, fracasamos en lo básico, y reitera que falta la habilidad de comprender lo que se lee y hacer abstracciones. Y añade, y escuchen bien, el 60% de los alumnos deja el secundario, solo 2 de cada 10 ingresantes terminan la universidad. ¿Que se llegó a esto por qué? Por un problema de desarrollo económico del país y también de exclusión. Y termina, no es fácil revertirlo, depende de las decisiones políticas de la inversión económica en la educación. Acá vemos un claro ejemplo de una, entre comillas, explicación de un hecho por los efectos, por un paladino desconocimiento, si quieren ustedes, una evasiva posición respecto a las reales causas del problema. Y esto en boca de la universidad más conceptuada, del rector de la universidad más conceptuada del país, o una de las más conceptuadas, la Universidad de Buenos Aires. Y esto nos lleva al principio. Debemos preocuparnos verdaderamente por nuestra universidad. Debemos preocuparnos por las generaciones de jóvenes estudiantes argentinos que año a año se van malogrando en la Universidad Argentina. Porque el diagnóstico del colapso nos demuestra palmariamente que estamos tan lejos de la auténtica universidad, y lo que es más grave, que estamos tan habituados a lo existente que creemos que lo existente es lo óptimo. Nos hemos acostumbrado a una inercia intelectual. Esta inercia intelectual nos impide ver las reales causas del problema de nuestra universidad. Como muy bien señalara hace años el doctor Bocos, hablando de los universitarios argentinos, citaba, y escuchen ustedes, egresan esos universitarios en su inmensa mayoría sin siquiera sospechar lo que han perdido. Egresan con hambre de riquezas o de figuración, y por estar ya satisfechos de sí mismos, no tienen ninguna posibilidad de redimirse y elevarse espiritualmente en el resto de su vida. No se puede diagnosticar más claramente la claudicación del auténtico concepto de la universidad. No se puede explicitar más claramente este asesinato de vocaciones y esta postración consecuente porque no puedo extenderme. Necesariamente esos egresados que ingresan traicionados en esa su vocación real, que fueron a recibir esa formación, a ser apuntalados, a ser educados y conducidos para ser rectores de la universidad, perdón, de la sociedad, van a ser rectores. Y eso explica, ¿para qué hablar de los últimos presidentes que hemos tenido, la mayoría abogados? Ni hablar de los gobernadores que hemos tenido, todos profesionales. Ni hablar de los médicos que hemos tenido, diputados. Pienso en el caso reciente de Borocotó. Ni hablar de esos rectores universitarios que, alegando que nosotros habíamos sido, junto con otros 73 profesores nombrados por la dictadura militar, nos pusieron en la calle en la Universidad de Buenos Aires, en la época de Alfonsín. Salvando un pequeño detalle, los 74 habíamos entrado por concurso en la época de Isabel de Perón. O sea, en los últimos concursos que habían existido en régimen democrático. Pero como el señor Delitzsch, padre, como el señor Delitzsch, hijo, no tenían que pagar los juicios que le hicimos, sino que lo pagaba el pueblo argentino, lo que interesaba es sacar las cátedras de filosofía e introducción al derecho, en el cual enseñábamos nada más ni nada menos, cometíamos el tremendo pecado de enseñar que existe una ley natural, que existe un derecho natural, que existe una moral objetiva. Pues bien, todos los intentos que hemos visto desde la apertura democrática hasta acá, y anteriormente también, de reforma de la universidad, exigida, denunciada, pero siempre en sus efectos, nunca en sus causas reales, todo esto tienen ejes rectores. Hemos nosotros buscado cuáles son las concesiones o el común denominador. ¿Y a qué documento nos ha ayudado para echar ese común denominador? Nada más ni nada menos que la encíclica Veritatis Splendor, el valor de la verdad, de Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. Porque en esta época, como bien señalaba el padre Clarey, no se acepta la verdad. ¿Cuáles son estos? Y los enumero rápidamente en virtud del tiempo. El relativismo, en primer lugar, en todos los sentidos. Todas las reformas sostienen el relativismo. Hay que hablar del Congreso Pedagógico, de la Ley Federal de Educación, de todos los expertos que le paga el pueblo argentino a la Flaxo para entrarnos el modelo. Ahora tenemos todos educadores cubanos recorriendo las provincias argentinas enseñándoles y dando cursos de formación. Supongo que no enseñarán una visión antropológica trascendente, quiero suponer. Y encima le pagamos. El escepticismo, resultado de este relativismo. El liberalismo, que pretende encontrar en el aprendizaje una libertad ilusoria fuera de la verdad misma, palabras de Veritatis Splendor, número 1. Reduce la esencia del hombre únicamente a su libertad, número 46. El voluntarismo, bien señalado también, nacido allá en Ocan y nacido, bien señalado en la conferencia del día de ayer, vean ustedes la hilación y la continuidad de todo este diagnóstico, de todo esto, acercarnos a esa verdad que es rechazada. El historicismo, que al sostener que el hombre no es más que lo que hace, niega por ende que tenga una naturaleza esencial propia. El secularismo, o sea, una educación que desarrolla negando todo carácter sacral. El proporcionalismo ético, que invirtiendo las fuentes de la moralidad pretende que los valores solo dependen de las intenciones, de los bienes que producen y no de un objeto específico. El situacionismo, una educación que se acomoda al mundo presente, que no perpetúa valores ni bienes permanentes. Un humanismo cerrado a la moralidad objetiva. Y por último, un cientificismo como base que convierte en ídolo a la materia y la técnica, como señalaba también Veritatis Splendor. Pues bien, todos estos elementos, todos, en todos los proyectos de reforma de la educación argentina, en todos los proyectos de reforma de la Universidad Argentina, están aceptados todos estos elementos como la concesión antropológica de base insoslayable. Es decir, como todo sistema educativo, en este caso político, cultural, en sentido amplio, expresa directo o indirectamente lo que es el hombre, la concesión antropológica de base que sostienen es esta. La resultante de toda esta ideologización es la constitución de alumnos carentes de fuero interno. Manejables, señalaba el padre, arcilla, el hombre arcilla. Manejables, susceptibles de lo superficial, quizá adiestrados, quizá instruidos, pero nunca educados. Nunca educados. Estoy actualmente, como les decía, alejado de la educación universitaria oficial, gracias, como les dije, al gobierno alfonsinista. Pero vivo los problemas de la universidad oficial a través de mis contactos con mis colegas, que algunos persisten en las cátedras de universidades del Estado, a través de mis hijas, de sus amigos, de sus amigas. En ellos veo afluir lo que podemos denominar, sin que sea dramática, aunque es intensamente dramático, el intenso drama de la inteligencia insatisfecha y un reclamo punzante de la verdad. Nuestros jóvenes quieren la verdad, quieren saber, y a pesar de ese bombardeo, ustedes buscan la verdad. Y sin embargo, aquel lugar que tenía que ser el eje matriz, que tendría que ser el núcleo central, la universidad, traiciona y busca amputar esa apetencia natural. Pues bien, por ustedes, y con el perdón de ustedes, me animo a esbozar un esquema. Para ustedes me valdré, limitado por el tiempo, reitero, de un auténtico maestro, del padre Castellani. Por eso denomino la segunda parte de mi charla Castellani, la educación y la universidad. En un artículo publicado en 1993 en la revista Verbo, titulado interrogativamente Educación, se reiteraba un trabajo del padre Leonardo de 20, 25 años antes. Expresaba Castellani: si hablara de la educación en el verdadero sentido de la palabra, mi conferencia sería demasiado corta. No hay, he dicho. No hay educación, ni siquiera intelectual, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la superior. Fin de la cita de Castellani. Con ello, mi querido padre Castellani sintetizaba el grado, la gravedad del colapso de nuestra educación. Porque para Castellani, ¿qué era educar? En esto sigue Castellani a Santo Tomás: formar virtudes en los chicos. Y dice Castellani: y para formar virtudes es necesaria la libertad. La virtud se adquiere por la práctica, y la práctica de la virtud supone libertad física de poder hacer o no hacer una cosa. Y más adelante, en forma tajante, dice: nuestros colegios y escuelas no educan ni pueden educar. ¿Qué hacen? Instruyen. Aunque, según los bien informados, ahora ni siquiera instruyen. En muchos casos, más bien, destruyen. En muchos casos, nuestros colegios, nuestras escuelas, nuestra universidad, ni siquiera instruye, sino destruye. Refiriéndose a la universidad, en un párrafo que, en su modesto entender, es antológico, dice lo siguiente, cito: lo primero que debe dar una universidad es el hábitus, el hábito del método científico, riguroso, es decir, de la demostración, la refutación, la definición y el lenguaje estrictamente exacto y sobrio. Y continúa, o sea, todo universitario debe salir de la universidad capaz de distinguir a primera vista lo que es cierto, lo que es probable, lo que es hipotético, lo que es dudoso y lo que es falso. Eso solo en lo formal, es un instrumento, digamos, pero es indispensable y muy precioso. Sin esto no se es universitario. La mayor parte de los alumnos y aún profesores de nuestras universidades no son universitarios y nadie hará lo que no tiene. Fin de la cita. Más claro échale agua, decía mi abuela. Más claro échale agua. Para Castellani, en la universidad, para ser tal, en ella debe reinar la seriedad y el método científico. Y la pregunta es: ¿reinan nuestras universidades la seriedad y el método científico? Si hasta si discute si es necesario el método. Y de seriedad. Seriedad cuando a un profesor de un posgrado, Universidad de Buenos Aires, por petición de una corriente universitaria, se lo echa por haber sido ministro en un gobierno militar, avalado esto por un consejo universitario en el cual integra 9 alumnos, de los cuales son 9 socialistas marxistas, 7 socialistas marxistas, y que tuvieron el 20% de los votos. ¿Esto es seriedad? ¿Y por qué se hace esto? Porque en este momento, con este castigo, esta sanción por haber cometido el delito imperdonable, el pecado imperdonable de haber sido ministro de Economía en un gobierno militar, en el gobierno de Onganía, se saca a un excelente profesor como Dañino Pastore, se lo saca de la cátedra y no reacciona el cuerpo político educativo argentino. ¿Eso es serio o eso es ideológico? En otro párrafo de su conferencia, el padre Castellani decía: un profesor, cito, un profesor alemán me dijo en Berlín, no hay universidad más atrasada en el mundo que la Sorbona. Y agrega, excepto la de Buenos Aires. ¿Por qué? Está en manos de los masones. La mala educación, dice Castellani, se ha desatado una creciente marea de lo que llamamos macaneo, típico de los argentinos. Macaneo. El macaneo consta principalmente de 3 vicios intelectuales, continúa el padre: la frivolidad, el esnobismo y la confusión intelectual. Estos vicios son peores que los errores. ¿Por qué? Porque los errores son removibles, en cambio estos vicios son permanentes. Y son el peor envenenamiento que puede caer sobre una comunidad. Solo una buena educación puede controlar estas plagas, que son naturales en la humanidad. Faltando eso, se vuelven epidémicas, endémicas. Aquí entre nosotros son un verdadero castigo de Dios. Fin de la cita. Digamos la verdad, en otra cita de padre Castellani. Digamos la verdad cruda. El monopolio estatal de la enseñanza, aquí lo mismo que en la Tercera República Francesa, fue inventado para quitar en la Argentina la religión cristiana. Esa es la verdad. En parte lo ha conseguido y está ahora tan firmemente apuntalado, sino enraizado, que sacarlo será un verdadero trabajo de Hércules. Fin de la cita. En este diagnóstico realista también está implícito y explícito, diría yo, la solución o el proyecto de solución que el padre Castellani planteaba, lo que él consideraba única solución válida. Nuestro querido Castellani no era muy optimista al respecto, tenemos que decirlo. Pero también tenemos que decirlo, como argentino y hombre de Dios, confiaba en nosotros, sus precarios alumnos, confiaba en la verdad, y eso nos transmitió. Hoy, siendo ya un hombre que tengo conciencia que he vivido más de la mitad de mi vida, puedo decir que nos estaba incitando a poner en práctica la solución. Porque estamos a tiempo, pues somos católicos y como tales esperanzados. Estamos a tiempo. No puedo soslayar, antes de entrar en la parte final, no puedo soslayar otro aspecto que es incomprensible, sin el cual es imposible la solución de la crisis de la Universidad Argentina. Para Castellani, en un artículo escrito en el año 1943, yo tenía un año de vida, 1943, nos daba una solución que para él era integral. Dice: cuando alguien se aleja de Dios, se hace a sí mismo un gran mal. Filosóficamente hablando, no habría que decir se hace un gran mal, sino hace el gran mal cuando se aleja de Dios. Y el castigo que Dios le da es este: Dios se queda donde está y lo deja al hombre solo. Dios se queda donde está. ¿Te alejaste? Tenés que acercarte. Pues bien, agrega, la Universidad de Buenos Aires tienen un momento de su historia y por culpa de no sé quién, aquí maneja la ironía Castellani, echó a Dios de su seno. Y lo que le pasa ahora es muy sencillo, no tiene a Dios. Y sin Dios el hombre puede hacer muy pocas cosas divinas. El Tratado de Gracia afirma que sin Dios el hombre no puede guardar la ley natural entera. Y así, según la teología, y en cuanto puede otear en lo recóntido, la universidad está en estado de pecado mortal. La universidad argentina está en estado de pecado mortal. Para el padre, la solución del problema está entonces, consecuentemente, en la vuelta a Dios, la confesión, contrición y propósito de enmienda de la Universidad Argentina. La vuelta a Dios. Y dice, me propusieron dar una conferencia en una facultad acerca del problema universitario argentino. La pensé y hasta escribí unas páginas. Después de golpe me desdije, hice un pequeño papelón, pero me libré de un gran peligro. No sé la solución del problema universitario argentino, y no sabiendo la solución, ¿para qué hablar del problema? Había pensado. Pero la solución no será que la universidad vuelva a Dios como el hijo pródigo. No, contesta, esa no es una solución, sino que es una verdad. No es una verdad universitaria, ni es una verdad científica, es una verdad mística, una verdad para hacer, no para decir. Vean la profundidad de la sapiencia del padre Castellani. ¿Cómo se manifiesta la ausencia de Dios en la Universidad Argentina? Y acá toca la clave. Lo escucharon ya el padre Carey. En la Universidad Argentina hay una gran sequía de la verdad. Una torsión de toda la gran maquinaria, más bien hacia la utilidad. Un desalojo de la especulación por la especialización. Lo que dicen todos, que la universidad no contempla ya al sabio, sino al profesional, que ella es un grande y costoso aparato burocrático de fabricar profesionales en serie, profesionales que aún saliendo buenos, y gracias a Dios lo son muchos, no escapan a la cual definición, patentados por el Estado para explotar las necesidades humanas en salud, justicia, técnica, verdad, belleza y mando, a cambio de dinero y munidos de un diploma. Es preciso que la cabeza de la universidad fuese, por lo menos, dice Castellani el sabio, es preciso que los profesionales que produce tuviesen al menos un algo de sabios, es decir, una unción sacral de la verdad. ¿Cómo volver a Dios? Y otro párrafo antológico de Castellani, prohibiendo la blasfemia en la Universidad Argentina. Sacar el crucifijo del salón de actos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, gobierno de Alfonsín. Sacarlo de las aulas porque discriminaba a los alumnos no católicos de la Universidad de Buenos Aires. Y no solamente sacarlos, escupirlos, patearlos. Así se sacó el crucifijo del salón de actos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Prohibiendo la blasfemia, como diría, dice Castellani, el bárbaro de José de San Martín, el cual dio esta ley en el ejército de los Andes, y cita San Martín, todo el que blasfemare en esta tierra, todo el que blasfemare el santo nombre de Dios o de su adorable madre, o insultare la religión por primera vez, sufrirá 4 horas de mordaza, atado a un palo público por el término de 8 días, y por segunda vez será atravesada su lengua por un hierro ardiente y arrojado su fuego, su cuerpo. Y termina el general en su orden. Sea honrado el que no quiera sufrirlo. La patria no es abrigo de crímenes. José de San Martín. Esta vuelta a Dios para Castellani en la universidad tiene un solo camino. Y es el retorno de la Facultad de Teología en las universidades del Estado. Y no hay tutía, no hay otra posibilidad. La universidad, dice Castellani, es la serena morada de las ciencias y existe una ciencia de Dios que es la teología, y Santo Tomás ha probado con raciocinios y con el ejemplo que la teología es rigurosamente ciencia altísima y muy difícil. De manera que aquí en la Argentina el problema sería, primero, volver a introducir la teología en la universidad; segundo, volver a introducir la universidad en la teología. Las dos cosas deben ir juntas, si no, no hacemos nada. Hasta aquí Castellani. Esto es ver esencialidades, esto es ver las causas, para así poder subsanar los defectos, los efectos. ¿Cuál ha sido la resultante de esta deformación de la esencia y tarea propia de la educación, y especialmente de la educación universitaria? Esto nos lleva a la tercera parte, la que he denominado la educación revolucionaria. Los últimos 80 y pico de años de ensayos de reforma educativa en el país, es decir, desde la reforma universitaria de 1918 hasta nuestros días, han dado un resultado innegable, indiscutible. Se ha conformado lo que denominamos educación revolucionaria. No podía ser de otra manera. La reforma universitaria de 1918, nacido en Córdoba, se proponía, cito textualmente a sus mentores, la transformación social por el camino de la violencia revolucionaria. Dice el profesor Bocos al respecto: los fines revolucionarios, trastornando toda la concepción de la vida universitaria, convirtiendo las altas causas de estudio en simples campos de adiestramiento para la lucha y la violencia, sacando al estudiante de su sitio para asignarle un papel preponderante en la actividad revolucionaria, ha configurado la universidad como empresa política de vastos alcances, la organización de América Latina según el molde de las repúblicas soviéticas. Y termina: el fin de la revolución social exigía la conquista del poder político para realizarse. El tono revolucionario será en adelante la manifestación adecuada del espíritu reformista, en palabra de uno de los principales mentores de la reforma del 18. Ese tono de la reforma universitaria del 18 engendró el paso de la universidad reformista a la universidad subversiva, a la universidad terrorista. El ideal de violencia constantemente acariciado y predicado, su aprendizaje permanente mediante la gimnasia revolucionaria, el cultivo tenaz del odio y del resentimiento social, el desprecio del honor, del respeto, de la caballerosidad, de la virtud, de la autoridad, de la religión o de la patria, calificados de prejuicios o estructuras burguesas, todo ello descargándose irracionalmente contra las personas, las instituciones y hasta las propias cosas inanimadas, se proyectó fuera de la universidad y llenó la vida de la sociedad argentina de atentados, violencias y crímenes sin nombre. Es lógico. El reformista aprendió a convertirse en guerrillero en la escuela de Mao y del Che Guevara. Aprendió a actuar en los regímenes constitucionales y en los regímenes de facto. Actuó en el ámbito universitario y fuera del ámbito universitario. Encontraron apoyo aún dentro de la Iglesia Católica, en el sedicente tercermundismo progresista, que le dio un especial fervor y una pseudo mística diabólica al marxismo leninista. Lo demás, jóvenes, es historia reciente, dolorosa historia para nosotros los argentinos. Y el presente nos enfrenta a una realidad trágica y peligrosa. Aquellos reformistas, revolucionarios, devenidos en subversivos, devenidos en terroristas, derrotados en el campo de las armas, triunfaron totalmente en el campo de batalla cultural. Lo veremos esto cuando veamos en una próxima charla la manipulación del pensamiento mediante el uso del Antonio Gramsci. La universidad argentina hoy, actualmente, está claramente manejada por terroristas devenidos en autoridades legales. Y no les parezca arriesgada mi opinión, basta ver los contenidos propios del curso básico, del ciclo básico común, donde lo que se enseña es a Gramsci, donde lo que se enseña es indigenismo, donde lo que se enseña es la traición a la tradición, donde lo que se enseña es el rechazo a todo lo que sea filosofía del ser. Basta ver los contenidos, basta ver la lista de actuales profesores, la lista de autoridades, el sistema adoptado, que es un totalitarismo ideológico convertido en ejercicio del poder político a través del medio universitario, para comprender lo que estamos viviendo. Y desafío a que me lo desmientan los cultores de este proyecto, porque no aceptan el debate público. Nosotros somos fundamentalistas, claro que somos fundamentalistas, porque el hombre sin fundamentos, lo dice el Evangelio, el que construye sobre arena se derriba el edificio. Se les va a derribar este edificio, pero ¿a qué van a arrastrar? A ustedes, a la juventud argentina. Van a asesinar vocaciones, asesinar almas. No se dejen manipular. No tienen derecho a eso. ¿Saben por qué? Porque como muy bien dijo Goethe, muy bien lo señaló, para ir terminando ya, para poseer lo que heredaste de tus padres, tienes que ganarlo. La universidad también es una herencia que no podemos poseer plenamente si no nos las ganamos. Educar es ayudar a formar propio criterio, no adoctrinar, no abrirles cabezas, ponerles y piensan como yo y se acabó. No pensamiento único, no pensamiento débil. Y en nombre de la democracia, ¿democracia para qué? Para el error. Para que la universidad se convierta en el fundamento de la política, de la cultura de la muerte. Para el rechazo de la iglesia. Para eso pagamos nuestra universidad y sostenemos nuestra universidad. Para eso mandamos a nuestros hijos a esa universidad. El punto de partida para vivir la universidad es conocer su finalidad, que es la búsqueda del conocimiento y de la comprensión de la realidad en su totalidad. Esto que estamos haciendo acá molesta y molesta mucho, pues tenemos que seguir molestando y multiplicar esta molestia. Tenemos que seguir estando presente, denunciando esto, porque si no Dios me va a pedir cuenta, y nos va a pedir cuenta a nosotros ante ese tribunal inapelable que no admite zafarones, que no admite abortistas, que no admite cristinas, sino que admite la realidad. Desde el punto de vista subjetivo, o sea, los sujetos que formamos la universidad, ustedes y nosotros, el claustro, debemos estar unidos por el mismo fin común, que es la búsqueda y la comunicación de la verdad. Por eso a la universidad le compete, de manera particular, la formación de la inteligencia y la racionalidad humanas. La tradición, que ella nos ofrece una hipótesis de significado de las cosas. Nosotros podemos verificar de nuevo en la universidad, especialmente en el campo de las ciencias humanas, que existe hoy un desprecio marcado a la tradición por ese espíritu progresista, progre, de contestación, de rebeldía, en última instancia de proyecto de revolución. En unas conversaciones con Pablo Hernández, el padre Castellani decía, y escúchenlo porque le está hablando a ustedes, yo creo que a los jóvenes el mensaje que hay que darles es decirles que se formen, si les es posible. Pero como anda tan mal la universidad, que busquen un buen maestro, que se atengan a las direcciones de él, que trabajen en instruirse de tal manera que se formen, y al mismo tiempo que estén atentos al Estado argentino, sin intentar hacer política, porque los jóvenes no sirven para la política, decía Aristóteles, por falta de experiencia. Pero sí sirven los jóvenes para enterarse ellos de cómo andan las cosas. Y eso es formarse para un joven, estar atentos a lo que está pasando, a la vida real. Y eso hasta que llegue el momento, hasta que las circunstancias les permitan actuar. Y tienen que hacer política todos, porque hoy día las cosas están tan mal que todo el mundo tiene que preocuparse por la carrera del gobierno y no dejar a un grupo de especializados que gobierne y pasar la vida fuera de eso. No se puede ya. Es necesario interesarse por la marcha de la nación. Y ante la pregunta del cronista de Hernández, ¿en qué debía basarse esa educación? En el catolicismo. Esa formación, dice Castellani, tendría que ser con sentido católico. La mejor es esa y no creo que haya otra posible. Y termino también con el padre Castellani. Decía Castellani, el cristianismo es algo absoluto que no sufre el compromiso, entre comillas, con el mundo. Hoy en día hay bastantes prosélitos de una religión pastelera que relativiza el cristianismo, Para muchos la religión es un poco de moralina y un poco de mitología. Y ella es lo bastante razonable y maleable para adaptarse a las exigencias de la vida, es decir, a las exigencias del mundo. Para eso Cristo pronunció tres frases netas y rudas. La relación del hombre con Dios es un absoluto, una cosa que introduce a la eternidad en el instante. Introdúzcase ustedes, jóvenes universitarios, en la vida universitaria que recién comienzan, con este cristianismo absoluto. No admiten compromisos con el mundo, rechacen la religión pastelera, no se adapten a las exigencias del mundo, hagan suyas las palabras de Santa Teresa de Jesús, forma clara de asumir el cristianismo absoluto. La Santa de Ávila: oh cristianos, tiempo es de defender a vuestro rey y de acompañarle en la gran soledad, que son muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha multitud acompaña a Lucifer. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y lo venden en el secreto. Casi no haya de quien se confiar. Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo para preguntas. Ahí, doctor. La reforma del 18, sí, de Córdoba, ubicate, 1918, ¿qué hecho significativo pasó en el 17? La concreción histórica del marxismo, a través de Lenin, de la acción de Lenin. Marx en vida no pudo ver triunfar su sistema. Yo no creo que ni él creyera que pudiera triunfar, pero Lenin concreta. Entonces, en el 18 se traslada, se crea un ambiente en Córdoba, sobre todo acusando a un monopolio de la Iglesia a través de la Compañía de Jesús de educación en Córdoba. Queda real en el sentido que si existieron universidades en Argentina, en toda América, cuando se fundó la primera universidad en Estados Unidos de Norteamérica, la bárbara España se había fundado 17 en Sudamérica. 17, ¿eh? Pues bien, era lógico que la constitución, que el traslado del proyecto a merced a los gobiernos masónicos, atacara a la Iglesia y la atacara en un plano que era plausible de actuar, que era el plano de la universidad. El modelo de la reforma universitaria del 17 es importante, y lo he dicho, creo, porque he cortado un montón de la exposición, fue exportado, como señalaban ellos mismos, a todos los países latinoamericanos. Se convirtió en un modelo de transmisión, eje de la correa de transmisión del sistema del proyecto soviético. Lo dije por ahí, lo señalé, en palabras no mías, sino de los cultores de la reforma. En eso consistió esencialmente, es decir, primera, elemento, ataque neto y claro a la quiebra del principio de autoridad mediante el co-gobierno estudiantil. El co-gobierno estudiantil es, para hacer un ejemplo claro, es por ejemplo en mi casa soy yo, mi señora, el burro adelante, mi señora y tres hijas mujeres. Si yo sometiera todo al voto, evidentemente estoy en una minoría absoluta, perdería. Pero resulta que a pesar de estar en minoría, el orden exige, dice la Biblia, el hombre es cabeza, y el juez es la mujer, pero el hombre es cabeza, pero en la universidad resulta, y cité un ejemplo, de los muchos que tengo, cité un ejemplo de cómo se expulsa de la Universidad de Buenos Aires, ahora, a un profesor de doctorado en Harvard, escritor prolífero, muy bueno, podremos no compartir algunos puntos de vista de Juan Domingo Pastore, pero sí podemos hay que aceptar su valía intelectual. Se lo echa a merced a la denuncia de un alumno universitario basado en un ejercicio de un ministerio allá en la época de Onganía, en 1966. O sea que es más claro lo ideológico, es la quiebra del orden. Eso lo sembró la Reforma. La Reforma sembró ese cogobierno estudiantil, la Reforma sembró esa igualdad, la Reforma sembró la variedad de cátedras, la Reforma sembró la eliminación del pensamiento cristiano, la Reforma sembró el positivismo jurídico, el positivismo científico, la Reforma sembró la incompatibilidad absoluta entre teología y ciencia, la Reforma eliminó y puso las bases para eliminar la enseñanza de la teología en las universidades del Estado argentino. Ese fue el inicio. Después vimos rápidamente esbozado el proyecto. No sé si he dado respuesta a lo que me interesa. ¿Nosotros? ¿A ver? Sí. Entonces, con la ley, cuando ven una profesora en la universidad, fue imaginada a partir de la Reforma que nos hablaba. Claro, lo que sucede con la ley 1420 apuntaló fundamentalmente también a la separación, a la neutralización de la influencia de la Iglesia en el Estado. Es cierto, la neutralidad religiosa fue manejada por la masonería argentina, ya esto es reconocido por ellos mismos, no es decir, no es cazar brujas, la verdad. Es cierto también, entronca también, formaría parte un poco del mismo proyecto, que se va adaptando a las circunstancias. Lenin decía dos pasos adelante y uno atrás, ¿no es cierto? Se va adaptando a las circunstancias, va buscando la manera de estructurar una política centrada en la destrucción absoluta de todo lo que es la tradición, el orden, y que constituye en última instancia el rechazo al concepto de patria. No olvidemos que el proyecto revolucionario es internacionalista. El nuevo orden mundial, lo veremos cuando veamos a Gramsci, no sé cuándo me toca hablar nuevamente, veremos que el modelo de Gramsci es usado porque es compatible con el proyecto neoliberal. A ver acá. De Buenos Aires, sí. Pero cómo no, sos libre para disentir. ¿Qué facultad? ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año? En ninguno de los todos que estuve ahí. ¿Cuántos años estuviste? Un montón, de 6, 7. ¿En qué año estuviste? Pregunta. Digamos del 98 hasta el... todavía sigo yendo para algunas cosas. ¿No la viste? ¿Eh? ¿En qué materia estudiabas? ¿En qué materia? Ah, ¿como alumno estabas, me decís? Como alumno y si alguna vez estuve en economía política dando alguna clase, sí. O en la parte tributaria que es lo mío. Bueno. Pero yo lo que le quiero decir es que el pensamiento débil funciona en la facultad, pero no como imposición, sino porque está en una total soledad, o sea, no hay otro testimonio que no sea el pensamiento débil. Y no porque no haya católicos, sino que los católicos que hay, uno los reconoce por su postura, pero no hacen profesión de su fe. No sé si por timidez o porque, digamos, ofende a alguien más. El pensamiento débil, como dice que usted está porque nadie lo contradice. Sí. Nadie da testimonio de otra cosa que no sea eso. Sí, y, bueno. eso no es, digamos, no es imposición, yo no lo veo como imposición de los demás, sino como una falla quizás nuestra. Bueno, tenés razón en un punto. El que no tenés razón, evidentemente, es que el sistema fue implementado de tal manera de que para todas las cátedras, te digo por experiencia y vivencia, las cátedras, de, por ejemplo, en filosofía del ser, los realistas, en todas las cátedras que asumieran una posición, lo que llaman ellos no progresista o tradicionalista o fundamentalista, para usar los términos de ellos, fueron paulatinamente vaciadas. Y las cátedras que han quedado católicos liberales, que no sé si no son más perjudiciales, como vos decías y lo sintetizabas, la falta de testimonio o el adecuarse al mundo y no ese testimonio, que tenés razón, han quedado, que le sirven a la estrategia. Citaba por ahí que en esta estrategia han sido apoyados inclusive por sectores de la Iglesia Católica, del clero, han sido apoyados. Es decir, la estrategia apuntala a la creación de una atmósfera donde se sostengan verdades que ellos califican de dogmáticas, palabras rechazadas, o fundamentales, fundamentalismo, no son válidas, no son científicas. Entonces esto va creando un vacío. Es difícil luchar como Don Quijote contra los molinos de viento, pero cuando se decide luchar, ¿qué hace el gobierno de Alfonsín? Expulsa a 74 profesores alegando una mentira. Una mentira, no sacan el año, estoy hablando del año 84, alegando una mentira. Juicio que perdieron. La parte de mía fue al Cotolengo de Itatí. Y una parte me guardé para ir con mi familia de vacaciones, una partecita para ir con mi familia de vacaciones. Bueno, pero lo que te quiero decir, la realidad, es que el plan está orquestado de tal manera de que inclusive la presencia católica, auténticamente católica ahí, denunciando esto, se ha creado tal desorden que resulta neutralizada. ¿Por qué? Porque a los chicos, cuando le hablan de vocación, automáticamente los chicos se sienten no interpretados. Porque todo el mensaje constante, el mensaje del otro, es el otro, el del pensamiento débil, el pluralismo y sobre todo la ideologización política. Nosotros, yo soy profesor de la UCA actualmente, en la Pontificia. ¿Cuántos alumnos se nos han pasado a nosotros porque no podían rendir exámenes por las huelgas por salario de profesores? Yo tengo alumnos que estuvieron 3 años sin poder rendir examen en derecho por las huelgas de profesores. Y esto es una forma de vaciar, de privar la universidad de su esencialidad. No es, ojo, no es paralelamente a veces frontal el ataque, es el diluir, es la ambigüedad, es crear, por ejemplo, cátedras paralelas con las cuales con un examen grupal se sentaban 10, hablaba uno y aprobaban a los 10. Los chicos que hacían iban a rendir esa cátedra paralela y no la otra que es exigente que sacaba bolilla y rendía examen personalizado, como tiene que ser. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían 300 alumnos víctimas y nosotros teníamos uno o dos chicos, chicas conscientes, hasta que terminamos teniendo ninguno. Eso pasó en la Universidad de Buenos Aires. Exámenes grupales, promoción sin exámenes, chicos que salen en derecho, vos que estudiaste derecho, no saben lo que es el procedimiento penal. Chicos que le sacaron filosofía del derecho y le pusieron teoría del derecho para estudiar con base a un método no jurídico el derecho, cuando el derecho es esencialmente tiene un método propio. Todo esto es un proceso de subversión en el pleno sentido de la palabra, es un proceso de desesencialización de la universidad. Otra de las charlas que tengo que dar, porque el padre me llenó, me contrató a full, es sobre el positivismo jurídico, ley natural y ley positiva. Vamos a ver cómo la ideología se utiliza como instrumento en esto, y la universidad no puede estar ausente en esto. Decirme el tipo de universitario que tenéis, yo diría el tipo de país que vas a tener el día de mañana. Eso es una cuestión de sentido común. Por eso, está bien, puede ser que no sea frontal, que no aparezca frontal, que no aparezca directamente. No te echaron por católico, te echaron por haber sido nombrado de dictadura militar. No te echaron por... te echaron a pesar de que no había sido nombrado por dictadura militar. La mentira no importa. Es verdad lo que sirve al proceso, dice Gramsci. Reforma intelectual y moral. Miente, miente que algo queda. Voltaire, Goebbels, Aníbal Fernández. Sí, doctor Romero. Sí, yo quería llegar al caso de Juan Carlos Bosch, que fue echado por un telegrama, y Carlos Bosch es uno de los más grandes filósofos que vivió en Argentina en toda su historia. Y fue echado por un telegrama. Agradezco al doctor Romero el dato que me recuerda. Yo heredé injustamente, por imposición del doctor Calzagón, la cátedra del doctor Calzagón en Filosofía del Derecho en la UCA, la cual soy titular. La heredé por disposición de él. Fue echado por un telegrama. Bueno, por razones de tiempo le agradecemos al doctor. Igualmente va a quedar entre nosotros durante todo el curso para cualquier consulta. A las 11:20, más o menos, nos juntamos acá para la próxima conferencia. Thank you. Gracias.